Pues nada, aquí nos quedan muy poquitos minutos, 4 para alcanzar las 3, para alcanzar las 2 en Canarias. Desearte simplemente que hayas disfrutado con este tiempo de radio que hemos compartido juntos, que hayas sido feliz y que por supuesto lo sigas siendo, claro está. Te hablo como siempre tu amigo Patrick de Frutos, desde Onda 10, desde esta edición de Escondidas que lentamente toca su fin. Pero ya sabes que el próximo día estaremos de nuevo juntos, cuando lleguen las 12, cuando lleguen las 11 en Canarias. Aquí, por supuesto, no lo olvides, Onda 10, la radio que llega más lejos y suena más cerca de ti. Pues eso, que seas feliz, que tengas mucha suerte. Buenas noches y hasta el próximo día. Adiós.